Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. La comunicación es con el jefe de bomberos de Villa Lago Meliquín, Alejandro de la Canónica. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo te va? Por acá Laura te saluda. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Decía, estábamos leyendo desde hace un tiempo este curso de ingreso para todos, para aquellos que, según los requisitos, quieran formar parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Meliquina. Y siempre decimos, está bueno hablar con aquellos que saben ante estos, ante las situaciones límites, ¿no?, en las que tienen que acudir. Alejandro, están por empezar el próximo 6 de junio este curso de ingreso para el cuerpo activo, ¿no es así? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que engrosar un poco las filas del cuerpo activo. Uh-huh. Actualmente somos 11 bomberos y tenemos que proyectarnos más o menos a ser entre 16 y 20, ajá, sería lo ideal, uh-huh, para la situación actual, ¿no? Claro. ¿Y este, más? Así que bueno, hicimos una nueva convocatoria a aquellos que cumplen con los requisitos para capacitarse e integrar el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, sí, tenemos pensado empezar el nuevo curso de capacitación el 6 de junio. Uh-huh. ¿Y el curso cuánto tiempo lo tienen planeado? Mira, los cursos duran aproximadamente, son más o menos 6 meses de capacitación teórica y práctica, uh-huh, en donde, bueno, estudiamos las diferentes materias y especialidades relacionadas a la emergencia, así como también las cuestiones reglamentarias y de ética, y hacemos las prácticas con los elementos, con los autobombas, con los, uh-huh, equipos de corte, con todos los elementos asociados que nosotros utilizamos. Uh-huh. Y después de esos 6 meses, que donde por supuesto hay evaluaciones y todo esto, aquel que los cumple entra en un periodo que se llama periodo de adaptación, que puede durar hasta 6 meses más, en donde siempre acompañado de bomberos con experiencia y ya certificados en años anteriores, estos aspirantes, digamos, o estos que están cursando, pueden salir a las emergencias. Uh-huh. Y bueno, lo que se hace es evaluarlos en la emergencia real. Uh-huh, uh-huh. Como una práctica, ¿no? Sí. Periodo, uh-huh, de adaptación, justamente porque la emergencia tiene determinados requisitos para los bomberos, uh-huh, y los bomberos nuevos tienen que, nosotros tenemos que asegurarnos, digamos, que los bomberos nuevos se adaptan a nosotros y nosotros a ellos. Claro, claro. Al ritmo de trabajo, a los códigos también, ¿no? Y, exactamente. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y Alejandro, ¿y cómo están de equipamiento? ¿Cómo está el cuartel de Villa Meliquina? Mira, la verdad es que el cuartel de Meliquina está bien, digamos. Uh-huh. Es un cuartel adecuado, está lindo, lo cuidamos todo lo que podemos. Qué nuestra bueno. Comisión directiva ha aportado para que este año lo podamos aislar con poliuretano, cosa que va a impedir que tengamos incidentes, como tuvimos los años anteriores, que de repente con el frío, que allá hace mucho frío, se congelaban las cañerías de agua, claro, y esas cosas, uh-huh, y se producían roturas. Así que en ese sentido estamos bastante, bastante bien. Nos falta mucho todavía, pero estamos en camino. Estamos trabajando y eso está bueno. En cuanto a equipamiento de bomberos, tenemos un móvil, lamentablemente fuera de servicio, o sea, una ambulancia americana que la usábamos originalmente como unidad de rescate para accidentes y esas cosas. Uh-huh. Está fuera de servicio hace más de casi 2 años. Porque, bueno, no encontramos la forma de resolver los problemas mecánicos que tiene. Ah, mira, ¿y eso requiere de repuestos o algo muy especializado? Y requiere de mano de obra y repuestos especializados, porque ya te digo, es una ambulancia americana, no es de las que andan acá, digamos, no es un vehículo nacional fácil de resolver. Claro. Bueno, y con respecto a, bueno, estaba pensando, ¿no? ¿Desde cuándo está el cuartel allá en Meliquina? El cuartel cumplió 17 años este año. Mira, y uno pensaba, no sé, hace 20, 30 años atrás, cuartel de bomberos en esa zona, cuando todavía no se estaba habitando, pero es una zona muy amplia, ¿no? Ustedes cubren también Lago Hermoso, bueno, toda la zona habitable que esté por aquellos lados, ¿no? Y con respecto a eso, es una amplia zona, ¿no? Sí, justamente nuestra jurisdicción es demasiado amplia o muy amplia, digamos, en kilómetros y relativamente poco poblada. Nosotros cubrimos, para los que conocen y seguramente están escuchando la radio, nosotros yendo hacia el sur por la Ruta 40, nuestra jurisdicción empieza al cruzar el Arroyo Partido. Ah, mira, claro. Y termina siempre por la Ruta 40, a la altura de la hostería Palabra de Vida, pasando Pichitraful. Ah, claro. Y por la ruta 63 hasta la 237, o sea, pasando todo a través del Paso del Córdoba. Claro. Dentro de toda esa jurisdicción enorme, tenemos como poblados más populosos, son Meliquina mismo, Río Hermoso y Lago Hermoso. Y hay otros lugares, otros asentamientos, como, qué sé yo, otras poblaciones por ahí, pero más número más reducido. Claro, tal cual. Bueno, es una amplísima zona y, bueno, ahí el llamado a aquellos y aquellas. Y uno de los requisitos, y tiene que ver con esto y con la premura sobre todo, es que aquellos y aquellas que formen parte o que quieran ingresar al Cuerpo de Bomberos de Villa Meliquina, hacer este curso de ingreso, ser de la zona es uno de los requisitos de esta amplia zona que vos estabas nombrando, ¿no? Sí, en realidad en todos los cuarteles de bomberos voluntarios, los voluntarios que participan dentro del cuartel tienen que vivir dentro de la jurisdicción. Claro. Y ciertamente estar en condiciones de acudir en pocos minutos a los lugares de donde se despacha la emergencia. Claro. Sí, sí, lógicamente. O sea, no es una... Básicamente es una cuestión que tiene que ver con la efectividad de la respuesta que podemos dar. Claro. Si nosotros tuviéramos gente viviendo fuera de la jurisdicción, no habría forma de convocarlos frente a una emergencia, porque son apenas minutos los necesarios. Claro, tal cual, claro. Bueno, Alejandro, bueno, en estas épocas va llegando el invierno, los tiempos más fríos, los cuidados que siempre hay que tener, aislaciones de estufas a leña, sobre todo, bueno, en aquella zona, revisar a aquellos que tengan, bueno, otra manera de calefaccionarse, tema de monóxido de carbono, todo esto lo estamos viendo en distintos cuarteles que lo van publicando como para que la población tenga en cuenta y minimizar cualquier incidente, ¿no? Sobre todo los que tengan que ver con la calefacción y en esta época invernal, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre decimos que la única forma de que los bomberos lleguemos antes a las emergencias es a través de la prevención. Porque una vez que una emergencia se declara, un minuto que uno tarde en llegar ya es un minuto tarde. Claro. Entonces, las actividades de prevención son las únicas que nos permiten llegar antes. Entonces, nosotros de cara a las diferentes temporadas, la estival y la de verano, perdón, la estival y la de invierno, nosotros damos unas charlas a los vecinos de las tres poblaciones más grandes, o sea, los convocamos en ese lugar y bueno, les insistimos sobre por ejemplo, todos allá, la mayoría nos calefaccionamos con leña porque no hay gas ni y en la gran mayoría de la zona, excepto en Río Hermoso, no hay electricidad tampoco. Claro. Entonces el recurso más utilizado es la leña. Y bueno, insistimos sobre la leña que se usa, sobre el tipo de leña, sobre cómo se utilizan las estufas, cómo se procede con la leña, y sobre todo con el mantenimiento de cañerías de humos, ¿no? Claro. Uh-huh. Que son el 95% de los incendios que tenemos en la zona tienen que ver con las chimeneas. Ah, mira, eso es importante. Y la gran mayoría se evita haciendo un adecuado mantenimiento y un uso de combustible o de leña adecuado. Claro. Claro. Asimismo, también hablamos en estas charlas sobre monóxido de carbono, que bueno, para aquel que de repente no tiene otro recurso y utiliza gas, o hay gente que usa braseros y esas uh-huh. cosas, bueno, se torna peligroso en ambientes cerrados y uno tiende a cerrar porque hace más frío. Claro. Y también la otra cuestión, en una zona tan amplia como acabamos de decir, fíjate que tenemos casi 60 kilómetros de una punta a la otra, sí. uh-huh. Es la comunicación, y uh-huh. la comunicación, los llamados de emergencia. Uh-huh. Tal cual. En esa zona no hay señal de telefonía celular en ningún lado, entonces la comunicación que hoy es el paradigma, que es el teléfono celular, no está muy limitado uh-huh. a solamente a los espacios donde hay wifi. Uh-huh. Ni bien uno sale de su casa, digamos, y se aleja 100 metros, ya perdió totalmente comunicación. Entonces, bueno, nosotros nos comunicamos principalmente, y las emergencias nos llegan a distintos puntos por teléfono o por directamente radiofrecuencia. Es el método más efectivo de comunicarnos a nosotros o de notificarnos de una emergencia, de la necesidad de presencia de bomberos, es a través de las repetidoras de radio. Claro, y eso están conectados con parques también. Sí, la repetidora sur de Parques uh-huh. Nacionales uh-huh. Y sus radiooperadores, que están, por suerte, 24 horas tienen uh-huh. servicio de radiooperadores 24 horas, ellos son frecuentemente son los que nos comunican o nos notifican las emergencias, porque la gente de repente transita la ruta y ve un accidente y llega hasta San Martín o a cualquier lado y acá comunica, y la forma más efectiva de llamarnos es que a través de la radioestación de Parques Nacionales. ¿Sí? Tal cual. Bueno, sería importante en algún momento, además de, bueno, obviamente apuntalar lo que se hace desde el ICE, de la radioestación, es que toda esa zona, por lo populoso que está, la cantidad de gente que vive en aquel lugar y todo eso, que estaría bueno que en algún momento las empresas de telefonía cubran esos sectores, ¿no? Sí, probablemente. Sí, probablemente, en esa está. Bueno, Alejandro, no sé si querés agregar algo más, decirnos algo más. Bueno, esto para conectarnos con ustedes, la excusa es esto del 6 de junio que comienza el curso de ingreso para formar parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Meliquina, pero lo que quieras decir, si nos quedó algo, los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, no, la verdad que básicamente no. Como bombero voluntario, la verdad que es una actividad gratificante y demandante. Uh-huh. Y bueno, demandante para los bomberos y especialmente demandante para las familias. Claro. Entonces, si tuviera que decir algo, es lo que trato de decir siempre, que es el agradecimiento a la familia de todos los bomberos, que bueno, que nos permiten y nos apoyan y nos sostienen cuando salimos a la emergencia, porque sabemos que salimos, pero no sabemos si volvemos. Entonces, la verdad que las familias ponen una cuota absolutamente necesaria. Uh-huh. Así que bueno, el agradecimiento a eso y no más. Bien, muchísimas gracias, Alejandro, re importante eso que agregaste, porque forma parte para que todos aquellos que no estamos en la diaria de un cuartel de bomberos o del laburo, solo cuando hay una sirena, ahí paramos la oreja y los vemos laburar, pero hay un montón de otras cosas que suceden y son importantes resaltarlas. Te agradecemos estos minutos con la radio, un saludo muy grande a todos aquellos y aquellas que hacen a los bomberos de Meliquina, y bueno, vamos a estar reiterando esto, la convocatoria, hasta el 6 de junio, dale. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.